FM Moreno 90.1. Estación de radio. En salud, lo primero que hay que hacer para pelear por los derechos de Moreno. Exige el Consejo Escolar, hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las PEN. Digo todos los habitantes de Moreno, digo todos los habitantes de Moreno. Sin una infraestructura de transporte. Se incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. La W estuvo en el Senado o está en el Senado, digo, Vudú Bocio. ¿Qué es lo que termina siendo realmente notable en este momento tan circunstancial de la Argentina? Donde el movimiento tiene que ver con la coyuntura. Me parece que hace años la Argentina ha dejado la extraordinaria instancia de un debate estructural. Esto tiene que ver con el adoctrinamiento, con el poder de los medios y las incapacidades propias. Todo responde a una causa. Miraba antes de venir aquí de qué trata un debate en comisión en el Parlamento, en este caso el Senado. Allí fue Vudú, hijo del SEMA, y Bocio, que puede ser hijo de Vudú, poco importa a la hora de analizar pergaminos, porque si no los conoce, la elocuente expresión de las autoridades del Gobierno Nacional contrasta y hasta choca con esta idea del progresismo, de la reformulación de viejas políticas. Lo escribí para un semanario que ahora es quincenal en el orden local, que es tan particular lo que vivimos en esta Argentina, que ese 82% móvil obliga a que Yasky, por ejemplo, tenga que decir: es una reivindicación histórica. Y lo incomoda a Yasky como sujeto muy cercano al gobierno nacional. Cuanta foto usted quiere encontrar de Cristina Fernández de Kirchner y Yasky, la va a encontrar. Claro que se anticipa Yasky. No se pueden tocar los subsidios al transporte, por ejemplo, porque eso llevaría a que los empresarios eleven la tarifa y todo se vuelva mucho más caro. Se duplique el boleto. Esto no. Escaso análisis de lo que es la política de subsidios de esta administración desde el año 2013 a esta parte. Reduccionismo. O en realidad hay que pensarlo como la matriz de los 90, que está intacta en algunos aspectos esenciales de la vida económica de este país. Subsidios ergo no control. Subsidios igual a pésimo servicio. Conclusión, tenemos que conformarnos con lo pésimo, porque si no es peor. Este es un factor de dominación y de sometimiento. Claro que es utilizado por el gobierno para justificar la voluntad de observar a la clase más desprovista, los excluidos dentro de los excluidos, o los incluidos que están excluidos, aunque crean estar dentro de un sistema, como receptores de una gran ventaja. El 82% móvil reconoce al jubilado o a la jubilada como un sujeto de derecho a partir de lo que fue en su vida como trabajador. El vaciamiento de las cajas provinciales, la utilización en su momento de los recursos de aquellos que aportaron y de los que seguían aportando y de los que ya no aportaban, para la gran rifa o casino o ruleta que fueron las AFJP, contó con la aprobación del Partido Justicialista cuando creía que había que hacer una transformación en el país. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la coyuntura debemos manejarnos y entender las circunstancias, no el objetivo pleno, no la búsqueda como fin estratégico. Entonces el gobierno progresista tiene que explicar hoy que la sustentabilidad encuentra razón y acompañamiento en economistas no solo de derecha, sino reaccionarios, conservadores, ajustadores por naturaleza. Melconian 1, que dijo, esto la verdad es insustentable. Y fíjese la paradoja que se presenta, o no, que esta administración que hace gala todos los días del aumento en la recaudación, pomposamente, debe buscar alguna diatriba para explicar que no es tal la recaudación, y si lo es, no llega a ser sustentable para el 82% móvil. ¿Para quién se vuelve sustentable la economía? ¿O es que debemos comprender que la Argentina trabaja, que no fomenta el trabajo, por lo menos el que tuve en algún momento de mi vida y el que tengo, que es el que me permite desarrollarme y libremente pensar, en este caso porque estoy frente a un micrófono, puedo escribir o mirar una cámara, el trabajo que dignifica, pero además convierte a esa persona en un sujeto libre, capaz de decidir sobre su vida? La Argentina trabaja es una conjunción de cooperativas que no son tales, porque tampoco se fomenta el trabajo cooperativo, sino que es la bonificación mensual de 1.300 pesos. Que, por supuesto, la necesidad hace que esos 1.300 pesos sean extremadamente superiores a aquellos 150 pesos del plan Trabajar. Pero la matriz no se modifica. Y no ha de modificarse la matriz. Vudú y el jefe ANSES acaban de decir que es inviable, que es insustentable. Y lejos de explicar por qué es insustentable una economía que crece y una recaudación extraordinaria, buscan en las artimañas y encuentran el objetivo, el blanco preciso, en varios hombres y mujeres de la oposición que abrazaron la causa de las AFJP, que hablan sostenidamente de la sustentabilidad del sistema. Y esto no es otra cosa que pensar primero en el mercado y luego en los derechos. Es el mercado que termina rigiendo las condiciones sociales. Es el mercado el que define cuándo y cómo. Y los tiempos sociales son mucho más veloces que los del mercado. Y quiero decir, son antagónicos. El gobierno nacional se encuentra, como lo dije la semana pasada, en una pequeña dificultad que rompe la inercia y destruye la memoria inmediata. Es decir, nos invita a mirar en toda la extensión el recorrido de quienes estuvieron antes y están hoy. Lo corrieron por izquierda, perdón, por lo de izquierda. Y debe encontrar argumentos del mercado y la derecha para así denunciar que esto es parte de una movida política, electoralista y demás. Es un momento de enormes contradicciones, por lo tanto, lo considero un momento de máxima posibilidad de abordar las contradicciones, las serias contradicciones, no las montadas en un escenario algo más que burdo, para saber hacia dónde podemos ir o hacia dónde vamos a aceptar que nos lleven. Mientras esto sucede en el Senado, en la puerta del Congreso, la manifestación de las iglesias es multitudinaria. Y el ruidazo a las 20 horas, convocado por el INADI, y mañana la ley de glaciares. Hay una agenda, hay un movimiento. Es esa la agenda que nos interpela a nosotros, que nos convoca a ser protagonistas, o debemos construir una agenda propia, tal vez más seria, en amplitud, en la diversidad y en el disenso. Cierro diciendo algo en esta búsqueda de elementos que nos permitan conjugar valores más superlativos. Hoy le hice la nota por la tarde al director de América 21, Luis Bilbao, que es un hombre de pleno conocimiento de lo que sucede en el mundo y además es un estudioso de lo que significa el mundo y su complejidad. Hay que atender las cuestiones caseras. Y ustedes saben que en esta radio no solamente trabajamos lo nacional, nos importa mucho lo local. Y no desatendemos lo internacional. El avance del gobierno demócrata de Barack Obama para plantear un escenario de guerra contra Irán tiene mucha dinámica. Y en este proceso dinámico de saber cuál es el momento para aplicar ese concepto de guerra preventiva, va trazando una línea para quienes son aliados o enemigos. Irán puede ser la punta de lanza del eje del mal, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial o la Segunda. Hay que construir ejes del mal. Y hay que ordenar el mundo a través de una guerra, que es, ni más ni menos, que buscar una salida a un sistema capitalista en severa crisis. Y no estoy diciendo que es la muerte del capitalismo, digo una severa crisis, porque no encuentran los anticuerpos o los antídotos. Y este avance de Estados Unidos, escasamente difundido por los medios, incluidos aquellos que son afines al gobierno, nos proponen a nosotros, que estamos aquí en esta radio pequeña, comunitaria, con el alcance que todos conocen, para decirles a ustedes que no es una declaración de Fidel Castro que reapareció diciendo es inminente la guerra. La guerra es en sí mismo el último momento del capitalismo en la militarización para imponer no un orden ni un progreso, sino para seguir con el proceso de dominación rigurosa, de marginación excluyente y de aniquilamiento masivo de ser necesario. De allí que la elección de Timerman no responde a un aspecto que ignora la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sino que tiene que ver con un contexto mundial que, aun cuando se hacen los distraídos algunos, que se aferran a esta idea de una región diferente a la que hemos conocido, saben, aun los distraídos, que el posicionamiento de la Argentina terminará marcando esa línea que algunos creen no divide. No falta mucho para que quede claro cuál es la idea de este gobierno, qué ha sido la idea histórica de la Argentina respecto a conflictos de gran escala y envergadura. Serán los negocios primero, los intereses primero, no la búsqueda de un mundo diferente, más justo, igualitario, que pueda contener a aquellos que nunca en este sistema y en este modelo serán incluidos. Vamos a la presentación del programa y charlaremos con un integrante del Partido Obrero sobre la ley de medios, que aclaro, no es la ley del gobierno, es una ley. Y ustedes saben que entiendo que una ley en sí misma no resuelve nada, que puede dejar instancias para recorrer como creemos lo podemos hacer y alcanzar objetivos superiores. De esto se trata como continuidad de aquella charla que tuve la semana pasada con un compañero, José María, que desde Merlo charló con Perfiles. Y luego, después de las 19:35, charlaremos con una militante de la Asamblea Ambientalista de La Rioja. Ustedes saben que mañana en el Congreso se va a tratar una ley que ya fue vetada por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ley conocida como MAFEI, sobre los glaciares, o la ley de presupuestos mínimos, ¿sí? Que con voto unánime de ambas cámaras, la presidenta de la Nación la vetó por completo. Y queremos saber qué velocidad tienen las legislaturas, en este caso de La Rioja, para que antes de que mañana se trate el proyecto del diputado Bonasso, ya se haya normado provincialmente la posibilidad para que la soberanía provincial garantice el saqueo indiscriminado de nuestros recursos, en este caso de La Rioja, como está sucediendo en otras provincias de nuestro país. Esta es la propuesta para el día de hoy. Las vías de comunicación 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Micrófono abierto @fmmoreno.com.ar en la operación técnica y puesta en el aire. Diego Dicut, ya venimos con estas propuestas. La mejor opinión es la escucha. Perfiles. Pensando para opinar. Opinando para actuar. Bueno, está, si digo fuga, digo Henkel. Cristian Henkel, gracias por venir aquí al oeste de la provincia de Buenos Aires, a Moreno. Bueno, la semana pasada los oyentes tuvieron la posibilidad en 10 minutos, una franja más que pequeña, de una conversación con José María, que es un militante del Partido Obrero y del Polo Obrero en Merlo. Lo conocen muchos porque la foto o la cara de José María apareció en C5N diciendo a Aníbal Fernández: este es el responsable de lo que sucedió en un acontecimiento ferroviario, vamos a decirlo así, donde la justicia jamás convocó a Aníbal Fernández para que pudiera retractarse. Por el contrario, le dieron una mano más a Fernández en su dilatada trayectoria. Charlaba con él sobre este documento, sobre las 10 mentiras sobre la nueva ley de medios. Quiero decir y quiero aclarar que esta radio acompaña la ley de medios. Esta radio es la que permite todos los días que muchos compañeros y compañeras de distintas organizaciones sociales y partidos políticos puedan expresar todo cuanto acontece o cuanto creen poder aportar para la construcción de una sociedad distinta. Esto no es en plano ideal, es el día a día, es lo cotidiano, es lo práctico. Y vamos a tratar de hacerlo, Cristian, de analizar algo fuera del maniqueísmo que nos impusieron en los últimos años, que lo entiendo hartamente peligroso, que termina sintetizando enormes debates que nos merecemos y que por imposición del gobierno o de los grupos, que no hay un solo monopolio en la Argentina, sino hay oligopolios en la Argentina y un monopolio como es Clarín, ¿sí?, nos impiden a nosotros como trabajadores de la comunicación llegar a entender qué papel tiene hoy la comunicación en el mundo, en la Argentina, en las provincias y en el municipio. Así que esta es la propuesta y quería escucharte primero de dónde nace el análisis que hacen ustedes de las 10 mentiras sobre la nueva ley de medios. Que te digo, la leí completa, pero bueno, prefiero que vos puedas manifestarte y expresarte en tal sentido. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, por la posibilidad de volver al oeste, que tengo gratos recuerdos, porque como bien lo decías, bueno, fui parte de la presidencia de la FUBA, uh-huh, en un momento en el cual en el oeste, particularmente en Merlo, se llevaba adelante una lucha muy importante de los estudiantes y los docentes, ¿sí?, por defender la universidad, bueno, que ahora funciona en estas tierras gracias a esa enorme lucha de los estudiantes. En principio, lo interesante para saber por qué nosotros dijimos, bueno, hay que ver qué posición tomamos con respecto a la ley de medios, tiene que ver un poco con lo que fue la introducción al programa, todos esos grandes temas nacionales que trataste y la posición política que ha tenido el gobierno con respecto a cada uno de esos temas. Y si uno ve que un gobierno tiene una posición política tomada que es contraria a los intereses populares en la mayoría de los temas, un gobierno que avanza en el pago de la deuda, un gobierno que niega el 82% a los jubilados, y recordemos que es el 82% con respecto al salario mínimo, no al histórico planteo del 82% con respecto al salario actual que tiene cada gremio, un gobierno que avanza en un proceso de topes salariales. ¿Por qué un gobierno que hace todas estas cuestiones va a democratizar la palabra? ¿Con qué objetivo? Entonces el análisis de la ley de medios tiene que ver con esa cuestión. Porque hay un mito que nosotros creemos que se generó, que es esta idea de que en realidad la ley fue impuesta por una movilización popular de un montón de sectores que vienen peleando y demás desde hace mucho tiempo. Y yo considero que es concretamente cierto el hecho de que una innumerable cantidad de sectores han peleado por medios, no por una ley en particular. Vos también lo decías, esto, una ley no garantiza nada en sí mismo. Está bien, pero no había, a ver, no había una ley. Pero planteaban lo de la ley. Pero planteaban lo de la ley. A los ver, 22 puntos. La... Por ahí el tema a debatir, y me parece que estoy con la persona indicada para hacerlo, es que yo no considero que sea una ley del gobierno. ¿Por qué? Considero que el gobierno tiene una practicidad, un pragmatismo que se puede apropiar, y no desconozco lo que Kirchner fue en Santa Cruz, ni quién es Rudy Ochoa, ni que el gobierno nacional trabaja todos los días con Radio 10, con Haddad y compañía. No lo desconozco. Ahora bien, existía una ley de la dictadura que tuvo modificaciones, por supuesto, desde el 83 esta parte, porque entiendo que en el 83 llegó la democracia de baja densidad al país. Esto también lo voy a reafirmar. Entonces, la coalición por una radiodifusión democrática tenía que ver, en su origen, ¿verdad?, con una regulación del espacio, porque efectivamente había una proliferación de radios, ¿sí?, que poco hacían a lo que es la comunicación en sí misma frente a las posibilidades que los distintos gobiernos democráticos le dieron al Grupo Clarín para que pudiera ampliarse. De manera tal que, como ustedes lo dicen aquí, son cuatro licencias. Yo digo, con las fusiones que se fueron generando en los últimos años, es mucho más que cuatro. No, claro. Largamente mucho más que cuatro. Cuatro era lo que permitía, sí, claro, la ley de la dictadura. Claro. Sancionada en el 82. Nosotros decimos que en realidad la ley es hoy más la ley de la democracia que la de la dictadura. Porque fue una modificación que le hace Menem en el año 95 que permite la concentración de hasta 24 licencias. Y ese fue el gran salto de la conformación de los monopolios. No es solamente Clarín el que tiene 24, ¿no? Clarín incluso tiene más. Pero la particularidad es que esta nueva ley que viene a plantearse ahora no retoma la vieja ley de la dictadura, es decir, bueno, volvamos a cuatro. No permitamos, por ejemplo, que los empresarios de la prensa escrita puedan tener acceso a otros medios, como pasa, por ejemplo, hoy en los Estados Unidos, donde un empresario, digamos, de un periódico no puede tener acceso a otros medios. Esas cuestiones estaban planteadas en la ley de la dictadura, en el año 82. La ley de la dictadura, por ejemplo, planteaba que prohibía el acceso de los capitales extranjeros a los medios locales. Es decir, de alguna manera un contenido nacional en ese punto. Por supuesto que la ley de la dictadura planteaba que el conjunto de los medios debía ser certificado, cerciorado y vigilado por las tres Fuerzas Armadas. Uh-huh. Una ley profundamente antidemocrática, represiva, que contaba no solamente con sanciones de tipo económico, sino también con sanciones de tipo militar. Uh-huh. Hay decenas de periodistas desaparecidos, sí, sí. Incluso nombres que vienen a la memoria como ejemplos, digamos, del periodismo, como Walsh. Esta ley no plantea eso. Ahora, ¿cuál es la particularidad? La particularidad es que todas las modificaciones que fue sufriendo la ley a lo largo de la democracia, lo que fueron haciendo es reacomodando las leyes vigentes al desarrollo de la tecnología, en este caso en el área de las comunicaciones. Y la particularidad es que necesariamente el crecimiento de las comunicaciones, que ha sido extraordinario, uno de los ámbitos en el cual más ha crecido, si se quiere, la aplicación de la tecnología, es lo que ha generado la necesidad de un nuevo debate de la ley. Un debate en el cual, como bien vos lo decías, hay cientos de radios alternativas, comunitarias, populares en todo el país, que para manifestarse tienen que hacerle frente a medios que están consolidados por la propaganda, por los capitales que manejan y por la ligación directamente con los grupos políticos locales. Y esa cuestión es lo que ha entrado, digamos, en contradicción y ha necesitado una nueva legislación vigente. Ahora ese 33, acá hay una división del 33 para las asociaciones, organizaciones sin fines de lucro, hay un 33 que es lo comercial, hay un 33 para lo que todos conocemos que es lo que rige hoy me parece que establece una norma. Si vos me decís, ¿es lo ideal? La verdad que no. Si vos me decís, ¿cómo competir con el Grupo Clarín? Te digo que es imposible. Ahora, sí me parece que la posibilidad de estar y el hecho de estar y permanecer no lo garantiza la ley. Ese es el Ahora, punto. Pará, no lo garantiza la ley. Ahora, la ley es el primer paso para lo que yo decía en esta radio, es la segunda etapa, que es la lucha para que estén las radios que tienen que estar y aquellas que pueden estar. ¿Sí? Esta radio, por característica, tal vez sea una de las más plurales que hay en el distrito de Moreno, donde pasan todos. Y por supuesto que tiene una posición ideológica. Y desde esa posición ideológica decimos, no la ley como un instrumento que lo leo, digo, qué bueno. Digo, como una herramienta para construir la comunicación que necesitamos, entendiendo que la correlación de fuerzas no es un mito. Hoy tenemos el gobierno que tenemos. Hay una particularidad. Antes de venir para acá, chequeando un poco los mails, me llegó el último comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos, sí, que agrupa a más de un centenar de radios comunitarias de todo el país, y un comunicado urgente que está en su página de internet, de bueno, la RNMA, y llamando la atención porque había dos radios que habían sido en la última semana decomisadas. La radio Amplitud 770, que es una radio de Capital, que fue apropiado incluso su espacio por lo que es Radio Cooperativa, sí, que es una radio que tiene, digamos, cierta ligazón, digamos, con el gobierno, y una radio en Mendoza, perdón, un canal de televisión en Mendoza, la señal Giramundo TV. Me lo traje anotaditos, donde dicen que fue entregada a Omar Álvarez, que es uno de los testaferros particularmente que hay en Mendoza ligados a Celso Jaque. Esto se da en el momento en el cual la ley, ya incluso la sí, propia justicia, sí, sí, ha dado la vigencia. Y hay una particularidad. Lo que menciona la Red Nacional de Medios Alternativos es que estas radios estaban censadas. Porque la ley lo que plantea es que la distribución de ese 33% se va a dar con respecto a las radios que estén censadas en este momento. Es decir, que existan. ¿Qué quiere decir? Que ya hoy las radios podían funcionar. Porque una de las modificaciones que se implementó bajo la democracia es que todas las radios comunitarias que se impusieron a fuerza de lucha o a fuerza de emprendimientos personales, incluso empresariales, ya tienen la posibilidad de funcionar. Esta ley no les brinda nada nuevo. Es decir, esta ley contempla en un renglón que ahora pueden funcionar las entidades sin fines de lucro. Claro, hasta acá había, para darle una explicación un poco más al oyente, esta radio, por ejemplo, tiene un PPP, que es el permiso provisorio. Exactamente. ¿Okay? ¿Qué es lo que permite la ley? Que se otorga la licencia definitiva, o no. De allí que coincido en lo que planteas, por eso decía, no soy inocente, que el gobierno necesita construir un solo mensaje. La lucha está en hacer que lo que dice la ley respecto a la democratización de la palabra, respecto a la pluralidad de voces, sea una lucha. Ahora te pregunto. Sí, dale. ¿Se puede defender una ley que no garantiza eso? Y que en determinada medida fortalece al gobierno que viene a barrer justamente esa pluralidad. Bueno, yo de voces. Te digo, ninguna ley garantiza nada. Justamente por eso. Ninguna nosotros, ley garantiza nada. Ahora vivimos en este, pero vivimos en este sistema. No, pero ¿cuál es la particularidad? Está bien, pero convengamos una cosa, vivimos en este sistema. Este sistema te dice, mira, si hay algo no normado o que debe ser modificado, debe existir una ley que permita aún en la redacción avizorar cambios que después la práctica puede demostrar que son efectivamente ciertos en función de lo que se escribe una ley. Porque vivimos en este sistema. Sí, pero hay una particularidad. Sí. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es un espacio que apoyó la sanción de la ley. Digamos, sí, dice, nosotros estamos en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es Farco, que también apoya la ley. Exactamente. Y no hace mucho tiempo se discutió en una asamblea, bueno, ¿cuáles son los rasgos de autonomía? Porque necesariamente va a existir la autonomía, porque es mucho lo que está para perderse, si querés en términos de costo-beneficio, acá, en algunos aspectos, si querés de esos términos, costo-beneficio, porque la palabra no puede estar ajustada a una orden, la palabra no puede ajustarse a eso. Exactamente, ahora, ¿cuál es la particularidad? Acá se ha sancionado una ley. Ahora vamos a ver los resultados. Yo digo, estos dos son los primeros dos ejemplos de lo que puede pasar con una ley. No, te doy un ejemplo con ley o sin ley. Hace 15 días despidieron a tres compañeros de Radio Cooperativa, pudimos hacer la nota en esta radio, porque le hicieron una entrevista a Ricardo Casal, ministro de Justicia, tan solo le dijeron, ¿cómo es el tema de Luciano Arruga? Nada más. Y fueron despedidos. Exactamente. Y hoy es una radio... quiero decir, con ley o sin ley... Que se está quedando con el espacio de otro. Ahora, ¿cuál es la particularidad? La particularidad es que esta ley ha consolidado una intervención desde el Estado en el sistema de medios. Y nosotros consideramos que lo que es correcto, y nosotros hubiéramos defendido y apoyado, es el hecho de la nacionalización de los medios materiales de la comunicación. Es decir, los estudios, los micrófonos, que a Clarín se le saquen esos medios materiales y que esos medios materiales puedan ser redistribuidos de acuerdo a las diferentes voces que integran la sociedad. No solamente política. Eso como objetivo de máxima. Exactamente, no solamente política, además. Por ejemplo, ¿qué pasa con lo que significa la cuestión de las telefónicas en Argentina? Que mantienen todo el tendido de cables a lo largo y ancho del país. Y cualquier tipo de producción audiovisual que se quiera llevar adelante, particularmente en la provincia, digamos, las provincias del país, tienen que alquilar esos sistemas de medios. Es decir, una particularidad muy interesante. Eso no está tocado dentro de la nueva ley. Entonces, lo que se ha generado con esta nueva ley es una legitimación desde el Estado, no en la apropiación de los contenidos materiales, sino de los contenidos simbólicos. El Estado pasa a tener más medios para su usufructo. Todos vemos lo que es Canal 7, como un gran ejemplo de eso. Ahora a través de la televisión digital va a abrir 4 señales. Y al mismo tiempo se generan 2 espacios que son, en principio se ha generado un mito. Es decir, ese 33% por entidades sin fines de lucro, ¿es progresivo en sí mismo? No, no necesariamente. No necesariamente, bueno. No necesariamente. No necesariamente. Es decir, si esas entidades sin fines de lucro son la Iglesia, por ejemplo... Si esa 33% sin fines de lucro son las entidades sociales ligadas directamente al gobierno, tampoco, no hay una pluralidad de voces. A mí me parece... Porque sí, la pluralidad... Pero ¿sabes qué? Yo puedo coincidir con el objetivo de máxima. Ahora, ese objetivo de máxima tiene escalones para arribar al mismo. Claro. ¿Qué es lo que nosotros proponíamos? Yo estaba en la Junta de Comunicación de la carrera de Ciencia de la Comunicación de la UBA. Lo que te quiero decir es que para mí, con todos estos aspectos que señalás, que en algunos coincido, y no puedo dejar de coincidir, por entender cómo se construye poder en la Argentina, este gobierno y los anteriores, y seguramente algunos que vendrán, se construye desde la apropiación de la información y construir desde la información poder. Porque vivimos en un mundo globalizado en donde ya desde la década del 80 se hablaba que la herramienta iba a ser la comunicación y la información. Es decir, venimos desde lejos. Ahora bien, también permite este momento a radios comunitarias como esta y muchas otras que hay en el país llevar la discusión a un terreno en donde se pueda plantear verdaderamente una democratización de la palabra. Efectivamente. Porque déjame decirte, Cristian, que sin esta ley o con ley o sin ley, el avance de Clarín, por ejemplo, y yo sé que ustedes no van a defender Clarín, lo comprendo, pero el avance de Clarín en tanto propuestas regionales, como sucedió en Morón, terminó aniquilando los diarios de Morón, que eran diarios locales. Es decir, a Clarín había que poner un límite, y no sé si se lo puso el gobierno, la verdad que no lo sé, porque no estoy discutiendo acá si es la ley del gobierno o es a favor de Clarín. Estoy hablando que la lucha... nuestra tiene que ver con la construcción de un mensaje a través de la democratización de la palabra, que esta ley en algún aspecto lo garantiza. Yo no sé en cuál aspecto garantiza algo la ley esta, porque particularmente no habla de los trabajadores de los medios. Una manera de ponerle un límite a Clarín era que la ley defienda el estatuto del periodista y que por lo tanto Clarín cumpla con la posibilidad de que dentro de Clarín exista una comisión interna. Clarín y todos, digo, porque mencionaste Clarín. Si la ley hablara del estatuto del periodista y defendería la cuestión laboral de los trabajadores de la prensa, sería un gran golpe a los multimedios, a los monopolios y demás. Un estatuto del periodista que defiende incluso el derecho a no escribir contra lo que uno considera legítimo. Bueno, además te digo, el Ministerio de Trabajo, para quienes están dentro del estatuto, que no son muchos porque además tenés que tener matrícula, yo ejerzo hace 12 años y no tengo matrícula. La verdad, elegí este camino, ¿verdad? Pero... hasta si querés, en un aspecto, podría recurrir allí a litigar si creo que se ve vulnerado algún aspecto que el estatuto define y que el Ministerio de Trabajo en algún punto debería ampararme. Digo, ¿No crees? 10 años que no tiene una comisión interna. A ver, ¿no crees que, además de las 10 mentiras, ¿sí? hay aspectos que permiten forjar la idea de una batalla que es la segunda, el tema de la reglamentación, el tema de la regulación y el tema de verdaderamente poner al gobierno en una situación en donde sea un costo elevado no garantizar la pluralidad de voces? ¿No lo pensás? No, ¿no lo crees? Nosotros, particularmente, la carrera de comunicación más grande del país, Ciencias de la Comunicación de la UBA, se pronunció en contra de la Ley de Medios. También lo hizo la Asamblea de Ciencias Sociales, la facultad que tiene 25.000 estudiantes. Y uno dice, ¿qué es lo que se buscaba? Porque uno dice, bueno, está la ley, está en debate la ley y demás. Yo creo que hubiera sido muchísimo más importante para el conjunto de medios, alternativos, comunitarios, populares, que no existen por la ley, que existen desde hace años y que vienen batallando con todo lo que ha sido la decomisación de los equipos técnicos, la clausura directa, incluso algunos que han tenido que soportar la prisión por algún tiempo, producto de mantener uh-huh. un micrófono para poder decir lo que uno piensa. Hubiera sido mucho más importante que las cientos de radios que hay a lo largo y ancho del país planteen lo que dijo la Red Nacional de Medios Alternativos, pero que después bajó para apoyar la ley, a pesar de que no tenía, como ellos lo dijeron, lo fundamental, que era que se devuelvan los equipos que han sido secuestrados y que se le dé a todos los medios que funcionan en la actualidad, con permisos provisorios, tenencia definitiva de la licencia para poder seguir funcionando. Por eso, de cualquier manera te digo, claro que Esas dos cuestiones se podían resolver a través de un decreto. Pero, a ver, el punto, por supuesto, que se podría por decreto resolver. No hace eso. Pero ¿sabes que no hay muchas radios, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que tienen permiso provisorio del CONFA? No son muchas. No, por eso planteaba. Es mayor la cantidad de radios que emergieron para, bueno, queremos expresar esto. Con más razón. Ni siquiera se lo dio a las que hoy funcionan, de alguna manera, semilegalizadas. Porque hay una decisión política muy concreta. Y Mariotto lo dijo, salió en los medios, incluso yo lo he escuchado en vivo, en persona, en alguno de los foros de la que hicieron para debatir la ley, la cuestión de que no hay espacio para todos. Porque una de las regulaciones que vienen a hacer ahora es a pedido justamente de los sectores empresariales de los medios, que es que la proliferación de licencias genera interferencias y que por lo tanto hay que recortar el espacio radioeléctrico. Esa cuestión es la que hace que Mariotto haya salido a decir a todos, no hay espacio para todos. Con lo cual, entren al debate y cuando es el Estado el que se queda a cargo de decidir qué medio va a tener y qué medio no va a tener su licencia, nosotros consideramos que es un fortalecimiento de aquel sector contra el cual los medios tienen que tener una independencia para poder seguir teniendo una palabra que puede ser de apoyo, que puede ser de crítica, pero que siempre tiene que ser independiente del Estado. Y por lo tanto del gobierno que circunstancialmente lleve adelante la dirección del Estado. De cualquier manera, por algunas cuestiones finales, porque tenemos que llamar a La Rioja, viste, acá hay como un guión y hay que respetarlo más o menos. Me parece que poner límites a Clarín es necesario. Completamente. Sea quien sea, le ponga ese límite a Clarín. Ahora, si hay algo que me parece importante en toda esta historia es que existe una red de medios alternativos. Existe lo que vos mencionaste, existe Farco, existe. Entonces, lo que nos puede garantizar a nosotros el desarrollo de una comunicación que se ajuste más o menos a las ideas que vos planteás y que yo estaba planteando, tiene que ver con lo alternativo. No tiene que ver con Clarín, si se lo combate más o menos, que hay que combatirlo. No tiene que ver con Haddad, porque tienen infinitamente más capacidad de medios, pero no tienen el poder de la palabra, ni lo van a tener. Y estas radios, como muchas que hay en la Argentina, creen en ese poder de la palabra, es decir, creen en el instrumento. Y hay que discutir, ya no la ley, porque está, hay que discutir cómo quedamos y cómo hacemos para que lo que te estoy planteando efectivamente sea una conquista a alcanzar. Y allí necesitamos de todos, inclusive aquellos que se han opuesto a la ley. Y quería devolverte algo porque lo dije el martes pasado acá. El día de la aprobación en diputados, le hice varias notas a legisladores de la coalición cívica, fundamentalmente. Iglesias, me acuerdo, porque fue relevante, ¿no?, lo que decía. Y tiene plena coincidencia con lo que ustedes establecen acá. No estoy diciendo que ustedes sean Coalición Cívica, y sabrás entenderlo, pero digo, algunos argumentos que se esgrimen acá, los esgrimió la Coalición Cívica. ¿Por qué? Porque sí, es una ley del gobierno, y yo te digo, Cristian, sí, el gobierno tomó la ley, pero es una ley construida por muchos compañeros y compañeras que creen, dentro de esta democracia de baja densidad, que es una posibilidad para construir esto de la palabra que te decía anteriormente. Yo disiento en ese punto. Considero que es una ley planificada, digamos, desde el Estado, que si no contó con el apoyo, digamos, que pero vos lo que vos decís, que la ley no fue por, digamos, que la Coalición Cívica votó en contra, una parte. Esta ley fue votada por todos los bloques políticos. Esta ley contó con el apoyo de Bergoglio, que explícitamente salió a decir por todos lados que le apoyaba la ley. De hecho, la Iglesia tiene 100 centenares de radio en todo el país. Es decir, que la Coalición Cívica, es decir, que Cobos, que en su momento cuando estaba en debate si llegaban los votos o no, y él tuvo que salir a decir si él su voto iba a ser a favor de esto. Todos los bloques políticos estaban a favor de esta ley. Claro, por ahí es esto, Cristian, ¿no? Que, porque solamente aquellos, sí, aquellos mediáticos, por llamarlo de alguna manera, sí, que no querían, digamos, que querían seguir teniendo alguna salidita en Clarín, coquetearon un poco con esa idea. Pero los bloques políticos votaron todos, o por lo menos una parte de casi todos y algunos enteritos, por esta ley. 147 votos tuvo en diputado la ley. Y el gobierno, que se encargó durante un año atrás de salir a atacar que esa Cámara de Diputados y Senadores no representaba nada, salió a decir que esta es una ley popular, y le salió a decir a la justicia que esta ley fue aprobada en senadores y en diputados, y no por un voto de diferencia. Esta ley la vamos a hacer popular los trabajadores de la comunicación. Y no por un voto de diferencia. Cuando lo votan todos los sectores, es porque en realidad eso que dice Iglesia no lo cree Iglesia. No, porque Iglesia representa intereses. Está bien, por eso, por ahí el planteo es, mira, yo con Bergoglio nada, con Cobos nada, con Clarín nada, con el gobierno nada. Estoy diciendo, si podemos sacar... Pero a lo que voy es, sí, que vos decías que nosotros, digamos, que mi planteo era similar o que nuestro planteo... Sí, sí, no, sector. A ver... Y vos fíjate que esos sectores siquiera, claro, terminaron votando con el gobierno. Pero fíjate qué interesante, no que con nuestro planteo. En esta radio podemos plantearlo así, al compañero. Hay aspectos en lo que ustedes señalan aquí que hay plena coincidencia con lo que decían, más allá del voto o no voto. Te estoy hablando de la experiencia de hacerle notas a los legisladores de la Coalición Cívica, que eran coincidentes. Quiero decir, yo estuve en una charla, sí, con Mariotto, y Mariotto me decía que muchas de estas cosas tenía razón, y que, sin embargo, era un proceso. Me lo decían diferentes sectores del conferencia. Bueno, yo te digo, charlas abiertas. No soy Mariotto, te digo, esto es parte de un proceso. Entonces, ¿se entiende? Entonces me decían, esto te lo entiendo y demás, pero cuando llegue el socialismo, mientras tanto, es decir, acá no hay la Coalición Cívica y demás, acá es una ley que trata de articular un determinado esquema que hay hoy económico en los medios de acuerdo a las necesidades. Es una ley capitalista. Articula los medios de acuerdo a una lógica capitalista, no de acuerdo a una lógica social. Es decir, ¿cómo hacemos para darle la palabra a todos? No, es cómo le ponemos ciertas restricciones a los grupos empresariales de los medios, cómo hacemos que el Estado tenga una representación en esos medios, que le dé un control sobre los mismos, una especie de contrapoder. Algunos creen que el Estado representa el interés popular, nosotros no. Es clarísimo, por eso te decía en un momento de la charla, coincido con el objetivo de Máxima. Y te dije, y es como una invitación, mira, para llegar a ese objetivo de Máxima tenemos que subir peldaños. Me encantaría que fuera mucho más rápido, pero sería bastante utópico y estúpido creer que esto es así. Me parece que tiene que ver con una construcción, y en ese trabajo de construcción... ni siquiera lo tomo esto como una contradicción. Esto es, en algún aspecto, lo creo, Cristian, un avance. En otros aspectos podrá ser un retroceso, pero ¿sabes qué es lo que más me interesa? Que es una instancia de lucha concreta para poder manifestar y sujetar la idea de la pluralidad y la democratización dentro de este sistema que vivimos, que no es el que quiero, pero es el que vivo. ¿Sí? Bueno, yo, digamos... considero que ahora que la ley empieza o va a empezar a implementarse, se va a poner de alguna manera de manifiesto cuáles son las consecuencias de la ley. Nosotros consideramos que la ley no va a abrir un proceso de democratización, sino que por el contrario va a fortalecer la voz del Estado y la voz de otros grupos empresariales, menos de Clarín. Se abrirán otros, como por ejemplo la multiplicidad de medios que han salido en el último tiempo, cercanos, ligados y financiados por el gobierno. Página 12 es el medio que más publicidad oficial tiene, y es un medio que tiene una tirada de 10.000 ejemplares en todo el país. Uh-huh. Eso es lo que nosotros consideramos que esta ley habilita, pero ahora lo hace de manera legal. Bien, esta radio creo que va a permanecer, y si permanece, en algún aspecto se va a garantizar que lo que yo te decía, una invitación a seguir escalando esos peldaños, no es algo ideal, sino algo práctico. Y si se concreta es porque creemos que con esta ley y sin esta ley íbamos a avanzar sobre este camino. Así que te agradezco mucho la charla. No, le agradezco por la posibilidad de estos espacios de poder discutir y demás. Y creo que la garantía de la existencia de los medios es la independencia. Es decir, la posibilidad de decir, apoyar o estar en contra, pero de ser independiente al poder del Estado, al poder político de turno. Y eso es lo que hace que no solamente las radios se defiendan por esa voz, sino porque van a conseguir el apoyo popular para salir a defender esos... Por ahí déjame decirte esto, ¿no? Como una devolución. Te decía, ¿cómo hacemos para romper el maniqueísmo? Y ¿sabes qué? Yo no veo la comunicación como estoy a favor o en contra. La comunicación es mucho más que eso. Pero es de una posibilidad, es un instrumento que nos va a permitir salir del estar a favor o en contra. De allí que sigo creyendo, no en la ley, ¿sí? En la ley como algo redactado, sino en la posibilidad que esto genera, entendiendo lo que te decía al comienzo. No soy idiota, ¿sí? Sé lo que el gobierno puede querer, pero también sé lo que quieren muchas radios a lo largo y ancho del país respecto a lo que es la palabra, la independencia y la construcción de otro mensaje. Así, bueno, te agradezco mucho. Esos medios se van a defender con el apoyo popular y en la medida en que sean independientes van a conseguir ese apoyo. No tengo duda. Para poder, o por lo menos espero de que así sea. Por lo menos espero. Gracias por estar aquí. No, gracias a vos. Estás escuchando Perfiles. Por FM Moreno, estación de compromiso. Empezaron las clases. Volvés a estar con tus compañeros. Compañeros de clase. Nuevo horario. De 20 a 22. Y nos salió el acrecentamiento. Compañeros de clase, martes, 20 horas. Por tu estación de compromiso. Se viene otra fiesta conurbana. Sábado 17 de julio, 23 horas, en Ate Moreno, Piovano 3165. Bandas invitadas, La Chirigota Social Club y Té de Tilo. Y después se arma el baile. Entrada 5 pesos y barra barata. Convocan Mujeres Conurbanas rumbo al Encuentro Nacional de Mujeres. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. El aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno. Por tu estación de radio. Hacete oír. Hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos con salida laboral. Producción, realización integral de radio. Edición, operación técnica. Informate en estudiarradio@gmail.com o al 15-6132-0407. Estudia Radio. Escribite durante todo el mes de junio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Somos musiqueros porque así lo dice el sol. Somos los amantes de la puta. Se le escucha cuando llega con sus dos manos abiertas. Sus ojeras bifurcadas, sombra gris de la belleza. Ah. caminos que se cierran. A pestañas empapadas, a memoria y lucha nueva. Cómo baila, cómo canta, cómo habitan las miradas. Bueno, tenemos pocos minutos, ya están los compañeros y compañeras de Compañeros de Clase. Así se vende un programa. Ah, no estoy vendiendo nada, esta radio no vende nada. No quería despedirme sin completar en parte la propuesta que tenía para el día de hoy aquí en Perfiles. Y está Jenny Luján, que es integrante de la Asamblea Ciudadana de Chilecito en La Rioja, porque como ustedes saben, la Argentina tiene algunos aspectos muy dinámicos y veloces, y ante la inminencia del tratamiento de mañana en la Cámara Baja en Diputados, de lo que se conoce como la ley Bonazo, bueno, las legislaturas provinciales, entendiendo que la ley Filmus es mucho más amplia, ¿sí?, aprobaron normativas que facultan a los ejecutivos provinciales a dar vía libre a la minería a cielo abierto. Así que, Jenny, tenemos 4 minutos, yo agradezco mucho tu tiempo, y la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo tardó la legislatura provincial para sancionar la ley a la medida de las minerías a cielo abierto? Hola. Sí. O la ley de glaciares. La de glaciares, bueno. Glaciares yo lo relaciono con minería, discúlpame. Claro, sí, no, lo que pasa es que nosotros tuvimos una ley que prohibía la minería a cielo abierto, que fue aprobada en el 2006 y en el 2007, y en el 2008 fue derogada una vez que asumió el actual gobernador. Y en relación a la ley de glaciares, sí, tu pregunta, todo muy rápido. Fíjate vos que el día miércoles de la semana pasada, algunos legisladores pudieron acceder al texto del proyecto, y el día jueves se aprueba a libro cerrado esta ley provincial de protección, entre comillas, de glaciares. A ver, cuando decía, Jenny, cuando decía esto de glaciares y minería, es porque el proyecto de Filmus, sí, al introducir la categoría de emprendimientos industriales, sí, en la ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares, abre la instancia para que la minería se desarrolle en aquellas jurisdicciones provinciales que lo permita. Claro, y fíjate vos qué llamativo es todo esto, porque ellos dicen que la aprobación de esta ley fue por unanimidad, y eso es mentira. Hubo muchísimas irregularidades en la sesión de la Cámara de Diputados cuando se aprobó esta ley, porque fue propuesta por el presidente del bloque del Partido Justicialista, Guzmán Soria, y fíjate vos que el presidente de la Comisión de Recursos Naturales no tenía conocimiento. Sin embargo, el presidente, como también responde políticamente a ese sector, levantó la mano, como la mayoría de los diputados, a la aprobación de esta ley a libro cerrado y sin siquiera dar discusión y debate a el articulado. Solo fueron dos los diputados que solicitaron que pasara a comisión para un mejor análisis, que son los diputados radicales, y que después denunciaron estas maniobras. Nosotros pudimos tener acceso recién hoy por la mañana al texto de la ley, porque hasta ayer a última hora se les habían haciendo algunas modificaciones. Todas esas modificaciones favorecen justamente a las mineras. Así que es bastante llamativo, incluso la rapidez con que llegaron desde Toronto, luego del encuentro con G20 y esta cena que tuvieron, esta comida con Peter Moon, la presidenta y los gobernadores de varias provincias de la cordillera, y vinieron con esta estrategia, que es una estrategia perversa, de adelantarse a la discusión y a la aprobación de la ley de glaciares a nivel nacional, aprobando, lo hizo Jujuy, lo hizo también La Rioja, tenemos entendido que en estas semanas, rapidito, lo van a hacer las otras provincias, como una manera de presionar. El texto es muy parecido al texto de Filmus, pero la ley de La Rioja favorece más aún a las mineras. ¿En qué aspecto, Jenny, favorece más a las mineras? Sí, favorece más aún, fíjate que ellos pero, hablan... Pero te preguntaban en qué aspectos favorece más las mineras, respecto a lo que es la ley Filmus. Específicamente en el tema del control y en el tema del inventario. Hablan de realizar un inventario de glaciares en todo el territorio de la provincia. Esto se haría en el término de 6 meses. Tienen la facultad para realizar convenios con algunos organismos técnicos y científicos para que colaboren en ese inventario, pero ese informe que emana de esos organismos no va a ser vinculante. Entonces, el inventario se haría con solo la decisión autoritaria de la Cámara de Diputados y del Gobierno de la provincia, quienes darían a conocer el listado de glaciares que hay en la provincia. Bueno. Y otorga a licencias a las mineras para realizar todo tipo de actividades fuera de esos glaciares. No, hablan solo de glaciares y de cuerpos ocultos de glaciares. Y esto nos hace pensar a nosotros que los glaciares que no estén incorporados en ese inventario fácilmente van a ser tomados por las mineras y van a ser destruidos por las mineras y van a usar... Pues también dicen un párrafo específico de que se pueden utilizar... el agua o el recurso hídrico para fines sociales y fines industriales. Clarísimo. Jenny Luján, mañana te estaremos llamando por la mañana porque queremos ampliar esto de lo que sucede allí en La Rioja y estamos llamando todas las provincias donde están los compañeros y compañeras de la Unión de Asambleas Ciudadanas para que nos puedan detallar cómo es esta lucha que tiene enormes antecedentes de organización. Así que te mando un abrazo grande y gracias por la participación en el programa. Igual para vos y muchísimas gracias a ustedes por acercar nuestra voz. Bueno, muchas gracias. Vos sabés que estaba leyendo y me despido, le voy a robar solamente unos segundos. Encontré algo que me llamó la atención aquí en internet porque Jenny Luján es una activista de la provincia. Qué buena activista. Si Jenny Luján habla así, pues bien, sembremos de activistas la Argentina. Y algo que pensaba, me acordaba de Menem, porque en uno de los apartados que tiene, este documento que estoy leyendo aquí, dice, esta ley que aprobó en tan solo 24 horas la legislatura de La Rioja, es el mayor saqueo que se produce para los recursos naturales de esa provincia. Mirá que Menem saqueó, ¿eh? Saqueó en la provincia y saqueó a nivel nacional. Lo que está sucediendo en las provincias es una demostración de cuánto faculta el gobierno nacional a que la autonomía de las jurisdicciones provinciales, San Juan, La Rioja como emblemas, hagan lo que deben hacer, esto es, seguir saqueando, prometiendo desarrollo y prometiendo inversión. Es el momento y no el futuro. Pensemos nosotros si no hay que pelear en este momento. Invitación a los compañeros del Partido Obrero, antes de todo aquello que podemos coincidir, que puedan ver que esta radio, como otras radios, los reciben, los escuchan y les proponen construir una herramienta en la diversidad y en la pluralidad. Si aprendemos eso, habremos dado un salto cualitativo en una reglamentación de la ley que no va a ser fácil. Porque nada es fácil. Y no es una ley del gobierno, debe ser una ley nuestra. Hasta el próximo martes, ya vienen compañeros de clase. No solo son voces.